Toda la tarde, La Tertulia, Miguel Ángel García Juez. Bueno, pues, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Tenemos a don Gerardo en antena. Pues como siempre, como todos los miércoles ahora, claro, Yo antes quiero hacer una observación porque venía oyéndoles por la radio en el coche y cuando ha hablado don Luis con su habitual magisterio de santos, no estoy de acuerdo en que un lupanar sea un lugar de perdición. Don Alfonso estará de acuerdo conmigo que es un lugar de encuentro. No tengo nada y de más solaz, que decir. Y de solaz. Y de solaz. ¿Está de acuerdo, don Alfonso? Claro, y también sirve para echar algún polvo también. De vez en cuando. Ya. Don Gerardo, manifiéstese usted. Hoy que usted tiene materia. Que era la media hora, don Gerardo. Ya verá usted cómo va a salir don Gerardo. Va a salir como un cañón. No, como un toro. No, tampoco hay que exagerar. La verdad es que... Estuvo muy moderado el señor Anguita. Y un poco pesado, ¿eh? Y estuvo tan pesado como de costumbre, pero no citó la palabra neoliberalismo. No. Pues yo no estoy seguro de que haya acertado el señor Anguita. Es posible. Hombre, lo que es seguro es que le ha hecho, sobre el terreno, no digo a la larga y tal, pero en el contexto del debate le ha hecho un favor a Felipe González, porque el tono le permitió enrollarse, él que es muy hábil, el Felipe, claro, pues enrolló con la teórica y tal, con la teórica. Yo creo que lo enjuga mal gobierno. Oiga, eso le permitió... Don Gerardo, ¿qué es eso del Felipe? Y la Maripepa. No. Que es bachiller superior, ya hablé de Felipe. No lo digo con desprecio, ya. Es en plan así coloquial, ¿no? Ya. Todo el aprecio que le tengo ya a don Felipe ya lo he manifestado tantas veces que, en fin. Y así le va a usted. Sí, casi me va a mí. A mí lo que me da mucho miedo es la fotografía del Álvarez Casco que viene hoy en el periódico. Sí. Qué miedo da eso, ¿verdad? Da un miedo terrible. ¿Cómo es la foto? No. Sí. Pero en fin, es de mucho miedo. ¿Aplíqueselo usted al que no lo haya visto? Pues es que hay que verla. Ah, bueno, pues hay que verla. Calle, ¿eh? Una foto de un Álvarez Casco vociferando con las manos en alto y pegando unos gritos. Cada vez se parece más a Jack Dempsey. Sí. Bueno, entonces, ¿qué le pareció a usted el debate, don Gerardo? En cambio, a mí me dan pánico los solapados, los que no hablan, los que se callan y luego te clavan en la tienda. No... ¿No qué? No hay nada novedoso. Yo creo que en el debate se ha puesto de manifiesto que el cinismo del presidente del gobierno es ilimitado, pero eso ya lo sabía. En fin, la capacidad de simulación, bueno, es tremenda. Y su apego al poder también. Pero, en fin, no hay nada de sorprendente en todas estas apreciaciones, ¿no? Como decía, yo creo que no estoy seguro que haya sido muy oportuno el discurso de Julio Anguita. A lo mejor de cara a la base electoral de Izquierda Unida, pues igual ha caído bien, no lo sé. Pero ha contribuido un poco a remontar el vuelo a Felipe González, ¿no? ¿Cree que le ha ayudado la intervención del señor Anguita? Hombre, yo no creo que la hiciera para ayudarle, seguro, ¿eh? Pero objetivamente sí. Le dio un respirito. Sí, le dio un respiro. Yo creo que él sueña con una coalición. Porque, claro, yo que sería muy gustoso de que en este país hubiera, claro, una alternativa desde la izquierda y tal. Claro. Pero proponer un programa común en este momento con unos señores que están, bueno, que son los inspiradores y los responsables, vamos, sin duda ninguna, de la gran corrupción de este país, pues es bastante arriesgado, ¿no? Y Aznar, pues en lo que fue el debate puramente crítico, estuvo bien, y sí, fue a la yugular. En la réplica, pues claro, no es un fajador y entonces ahí ya patinó más, ¿no? Pero en fin, el problema de fondo es que aquí durante mucho tiempo se estuvo diciendo desde el poder y desde otras instancias, bueno, de que la presunción de inocencia, de que no hay que generalizar, sin darse cuenta de que realmente el problema de la corrupción se estaba generalizando a pasos agigantados y de que aquí hay un problema de fondo muy grave, y sí que hay un desmorone social, la gente está absolutamente desmoralizada, que ya no se cree en nada ni en nadie, y que más allá de los escándalos concretos, levantar de nuevo la moral del país y tal va a ser muy difícil, ¿eh? Claro, se tendría que establecer el principio de la presunción de indecencia. Claro. Y desde luego probablemente don Felipe tenga todavía sus posibilidades de continuar ahí algún tiempo, pero desde luego cuanto más persevere en el poder o se mantenga ahí, más daño estará haciendo este país. Uh-huh. En fin, dicho sea con la mayor serenidad y con la mayor frialdad. Yo creo que sin ninguna simpatía hacia Aznar, yo me sumo a la afirmación, váyase y cuanto antes. Bueno, pues hoy vienen también los periódicos muy calentitos con el tema del señor Mariano Rubio. Mire, yo lo que creo es que Roldán, no hay derecho, y ya lo hemos hablado aquí este tema. El fiscal de Madrid cree que Mariano Rubio puede ir a la cárcel. Yo pregunto al fiscal de Madrid, ¿ha sido juzgado ya en audiencia el señor Mariano Rubio? No, lo que dice es que ya tiene... Puede. Pero hombre, lo que dice es que estar juzgando a un individuo... Claro, pero ahí el problema en la calle... ¿Cómo es posible que desde que saltó el tema Ibercor no pasa nada y de la noche a la mañana... Todo, pues claro. En cuanto, el gobierno da licencia para investigar, entonces ya... Con dos formas antes ya se descubre y dos cosas muy importantes. Es decir, el caso de Mariano Rubio es bastante fácil de investigación. Claro. Y bastante fácil. Sí. No es igual que el caso del señor Roldán, que es más complicado. Sí, porque la verdad es que... Insisto, yo personalmente opino que es mucho más grave el caso del señor Roldán. Incluso el caso del señor Rubio. Lo único que coinciden los dos es que los dos han defraudado Hacienda. Eso es. Pero el señor Rubio lo único que ha hecho ha sido abuso de su posición. Claro. El otro es mucho más. Pero el otro es que ha robado. El otro es choriceo puro. Claro, pero aparte, lo de Rubio, habría que ver hasta qué punto el otro individuo, el que le estaba multiplicando el dinero, se lo contaba. Que a lo mejor. No, pero mire usted, eso se lo contaba a todos. Lo que pasa es que yo estoy muy de acuerdo que don Mariano Rubio pague por las cosas de don Mariano Rubio, pero me temo que va a pagar por don Mariano Curro, por los hermanos Guerra, por Filesa, por. Eso va a ser el escarnio. Vamos, por el hiato, si me apuro. El espolio. Yo tengo la impresión... Sí, ahí va a haber sangre. Sí, yo tengo la impresión de que han cometido un serio error televisando el debate en la Comisión de Economía de Mariano Rubio, Claro, porque... movió a compasión al personal. No, es que al día siguiente, por primera vez, que la gente abuchea y le llama ladrón y tal, ¿no? Sí, claro. Y dentro de una semana, cuando Felipe salga a la calle, le llamarán ladrón también. Yo creo que ha dado un vuelco a la situación. Es que... ese debate se ha abierto la veda de alguna manera. Hace exactamente 8 días, Felipe González dijo que ponía la mano por él. Bueno, hace 8 días. Sí. Vamos a ver. Yo insisto, se está hablando de mandar a la cárcel al señor Rubio y no se habla absolutamente nada de cárcel del señor Roldán. Señor Rubio, de lo único hasta ahora que se le puede acusar, digamos, como delito, porque lo demás no es delito, lo demás es abuso de autoridad, es decir, es de no declarar al fisco 130 millones, pero es que el patrimonio de este señor ya va por 600 millones. Pero además, ¿cuál es? Está declarado una partecita y pero además, hecho aprovechándose mucho de su puesto. Pero además hay dos niveles de responsabilidad. Es decir, una es la responsabilidad penal, y lo que hace falta es que la justicia actúe con agilidad, y luego está la responsabilidad política, y claro, lo que está haciendo es decir, yo reconozco el error, trabajo le costó, pero a continuación no asume ninguna responsabilidad. Usted dice, por ejemplo, el señor Roldán, su hijo, Luis Javier, un estudiante de 23 años, aparecía como socio millonario de sus sociedades y encima con un domicilio fiscal falso. O sea, hay mucho, sí. Respecto a lo que decía antes el fiscal de que puede ir a la cárcel don Mariano Rubio, claro. Realmente sí. Pero Hacienda no ha visto que ese de 23 años no hacía declaración de la renta. Sí, bueno, la verdad. No lo ha visto. Entonces es que han callado. No lo han visto. Estaba yo diciendo que decir puede, claro, porque si usted le da la vuelta, ¿quién no puede ir a la cárcel en este país? Pues, claro. Lo que pasa es que aquí Ruiz Jiménez ya no es muy oportuno, creo que casi todos los demás pueden ir. Lo que no es muy oportuno es que el propio fiscal, antes de terminar una investigación y que sea un juzgado como ciudadano, diga que va a ir a la cárcel, lo que puede ir a la cárcel. No tiene sentido. Claro. Insisto, cuando haya un derecho comparable al de Estados Unidos, Mariano Rubio está ya en casa libre por un defecto como este, tremendo. No, un fiscal general diciendo que es culpable. Fiscal. Ha dicho que es culpable. Pero, en fin, la imagen que transmite esa rapidez ahora... Sí, contrasta con la lentitud anterior. Claro, y entonces dice, bueno, aquí cuando el poder da licencia, pues se investiga, y cuando no, pues aquí todo es... Pero si esa es la madre del cocero, don Gerardo. Y cuando hay elecciones a 2 meses vista, pues hay que televisarlo. La madre del cordero es que la gente se ha dado cuenta de que esto lo han hecho porque estaban ya contra las cuerdas. Claro, eso es la, esa es la y historia. Lo han hecho con Mariano Rubio, supongo que por diversas razones, entre otras, porque bueno, no es del partido, decir, es un personaje que viene afuera, a lo mejor tiene menos cosas que arrojarles a la cara que Roldán o que otros, vaya usted a saber, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pausita. Vida la tarde, Miguel Ángel García Juez, Antena 3. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola. Ah, perdón un momento. Sí, dígame. Vale, ahora mismo. Oye, veo que vas bien equipado, ¿eh? Sí, es el teléfono portátil Nokia 121. Es fabuloso. Estás siempre localizado. Puedes llamar desde cualquier sitio, no pesa nada, si lo llevas en el bolsillo. ¿Y resulta caro? Ahora hay una sensacional oferta. Lo puedes obtener por solo 4.990 pesetas al mes. Y además, te entregan totalmente gratis el kit manos libres, valorado en 32.200 pesetas, para que también puedas usarlo en el coche sin tener que soltar el volante. Oye, está completísimo, ¿eh? ¿Dónde lo compraste? No, me lo llevaron a casa simplemente llamando al 928-2266-44. Ah, si estás pensando en comprártelo, la oferta es solo hasta el 30 de abril. Apunta, 928-2266-44. Ahora su teléfono de bolsillo Nokia 121 y su kit manos libres para el coche por solo 4.990 pesetas al mes. Llame al teléfono 928-2266-44. Solo hasta el 30 de abril. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Bueno, les avanzo lo que vamos a hablar esta tarde a través del 442-1590 para todos aquellos que quieran participar en el programa. Vamos a hablar de si salimos o no de la crisis. ¿Usted cree que salimos de la crisis? No, no, sí. ¿No? Sí, ¿usted por qué cree que no? Porque no se puede. ¿No se puede? ¿Y si sale este trinca Hacienda? No, pero será mejor que te trinque Hacienda, según dice usted, tan gráficamente fuera de la crisis que dentro de ella encima. No, no, no, con no. Crisis, y así no te trincan. Sí. En el paro. ¿Qué? ¿Te has visto todos los deberes que tengo? Hay aquí ya dos, ya van dos. Cinco reclusos se comen a su compañero de celda. Eso por un lado. ¿De dónde? ¿De dónde? Y luego en las cárceles de Kazajistán. Ah, eso está muy lejos. Y mendigos de Recife comen carne humana que hallan en vertederos. Recife, Brasil, ¿no? ¿Dónde? En vertederos. Sí, sí, sí. Muladares. Hay carne humana, sí, por las buenas de los vertederos. Las autoridades brasileñas prohíben los vertidos de desechos quirúrgicos. Por lo visto que le cortan a usted una pierna y lo tiran. Le cortan a usted una pierna y la tiran. Comerse a un compañero de cárcel. Oiga, hay agitación en el Congreso. Fuera de la democracia cristiana. Deberíamos enterar de qué pasa. Bueno, vamos a conectar en unos instantes con el Congreso de los Diputados a ver qué nos cuentan de lo que está... sucediendo allí. Pero bueno, ¿qué decía usted de los que se comen toda la carne? No, ¿qué digo yo? Que hombre, que parece lo del chiste aquel que contaba don Luis de los demócratas cristianos que se comieron los leones. Pero bueno, no tiene nada que ver con la crisis, ¿no? Que planteaba don Miguel Ángel. No, esto de comerse carne. Oye, el comerse al compañero de celda. Más bien tiene que ver con el apetito. Ya. Y para dar doctrina de esto de la crisis, ¿quién viene? Pues vienen dos personas muy cualificadas. Viene el director general de Política Económica del Ministerio de Economía y Hacienda, que es don Luis Alventosa. Y Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada, jefe de estudios del Instituto de Estudios Económicos. ¿Les parecen ustedes personas solventes? ¿Usted cree que sí estamos saliendo de la crisis? Porque yo lo he dicho. Yo creo que sí. Lo más solvente es la crisis. Claro, muy tibiamente, todo hay que decirlo, ¿eh? Muy tibiamente. Sí. ¿Eh? Pasito a pasito. Y esto voy a parecer a tan Aznar. Tibio esto que... Esto lo saben los de Santana. No. Lo saben los de Santa Bárbara. Eso iba a lo decir, saben los de Gillette. Pero eso es otra crisis. Eso iba a decir. Eso es otra crisis. Ya, lo de una crisis general. Yo me temo que no es una crisis, sino que es una cosa, lo que llaman estructural. Que no es coyuntural, sino es como no comer carne en viernes. No, ni en lunes, ni en martes, ni en miércoles. Ya. Pero lo que hay son indicios de que Estados Unidos está saliendo de la crisis. Sí, pero yo pregunto una cosa. ¿No hay una interrelación entre los problemas sociales, las necesidades de los ciudadanos, es decir, con la marcha de la política económica? La política económica de un país puede ir bien y el país estar hecho un desastre, sin empleo, con un montón de problemas de marginación. ¿No hay una interrelación? Hombre, pero si mejora la crisis, mejora la situación. Por eso usted, cuando hay dinero, pues parece que todo se tempera. Todo va mejor. Claro. Vamos a conectar... ¿Cuándo hay dinero dónde? En el sistema, que es lo que se llama técnicamente el sistema. O sea, supongamos que ese señor... El supuesto que no se lo lleve rubio. De pronto supera la crisis y tiene más dinero que yo. ¿Eso cómo me afecta? Aparte de con envidia. Pues no, hombre, exactamente. Es decir, cuando no hay crisis, pues aumenta el consumo, aumenta toda la economía, hombre, se pone en marcha. Claro. Es que estas cosas como don Carlos no... Yo comprendo que en términos técnicos y tal, bueno, bien, hay indicadores que apuntan y tal. Pero claro, en un discurso cuando se habla sobre el estado de la nación, subrayar e insistir, estamos saliendo... Y dicho esto a un país que está viendo cómo se cierra en su entorno empresas, cómo hay más paro, cómo los problemas sociales... Pero esos son los últimos coletazos de la crisis. Ya, ya. Bueno, vamos a conectar con el Congreso de los Diputados. Consuelo Sánchez Vicente, buenas tardes. Muy buenas tardes de nuevo. Bueno, ¿qué está ocurriendo allí? Bueno, pues ha empezado la sesión a las 4. Hay 234 resoluciones presentadas por los grupos. Estas son cosas que ocurren en este debate del Estado de la Nación y que sirven para que, si se aprueban, el Gobierno tenga obligación de tener en cuenta esas recomendaciones que les hacen los grupos políticos como consecuencia del debate del Estado de la Nación. Ha empezado subiendo a la tribuna Rodrigo Rato, en nombre del PP, y no ha tardado mucho en formular lo que va a ser la pregunta de esta tarde. El PP quiere que se cree una comisión de investigación en el Parlamento sobre Filesa, al margen de lo que está haciendo Marino Barbero en los juzgados. Y el PSOE es partidario de crear una comisión, no de investigación, sino de estudio, sobre las finanzas de todos los partidos desde el año 79. El PP no está de acuerdo con esto. Entonces, lo que le ha preguntado en Roca a Felipe González, lo primero, es si van a tener la cara de oponerse a la creación de una comisión de investigación sobre Filesa. Que qué es eso, de que ahora quieran hacer una investigación de todos los partidos, que por qué todos los partidos tienen que ser estudiados porque existe Filesa, que solo hay una Filesa, no hay Filesa sin Convergencia, en el PP, en Izquierda Unida, ha dicho Rodrigo Rato, la única que hay afecta al PSOE y está denunciada contra ustedes. Y que por qué Felipe González, que ahora quiere que haya una comisión de investigación sobre todos los partidos, acusa al PP de querer generalizar las acusaciones de corrupción. A continuación ha subido a la tribuna Rosa Aguilar, de Izquierda Unida, ha planteado también las propuestas que ellos hacen tras este debate. Son 65 las propuestas que hace Izquierda Unida, 13 de ellas contra la corrupción. Y lo que ha dicho Izquierda Unida, refiriéndose a Felipe González, lo que ha dicho Rosa Aguilar, es que ya que Felipe González no asume las responsabilidades, tiene que decir aquí, antes de que acabe el debate, de quién es la responsabilidad política de lo que está sucediendo con la corrupción. Y que después de eso hay que hacer lo posible para que esta Cámara expulse a los corruptos de la vida política. Porque si esto no ocurre, la gente no se va a creer este debate y el debate será inútil. Muy bien, pues volveremos a lo largo del programa a conectar con el Congreso de los Diputados. Gracias, Consuelo. Hasta luego. Bueno, pues ya lo ven ustedes, cómo está el patio. La verdad es que es un poco más de lo mismo, ¿no?, de lo que se ha venido hablando a lo largo de esto de ayer. Ahora, de todas las maneras, tienen jundia lo de la comisión para investigar el caso Filesa y lo de la comisión para investigar o estudiar tal, ¿eh? Tiene su enjundia. No, pero fíjese la diferencia. Es difícil negarse a que se investiguen las finanzas de los partidos. Claro. Pero a su vez es una triquiñuela evidente. Porque además no dice, el otro evidente, bando no dice investigar, dice estudiar. Estudiar, claro, claro. Vamos claro al diccionario y el castellano es muy amplio. Porque volvemos a aquel debate donde Guerra desde la tribuna vino más o menos a decir, si ustedes siguen por ese camino yo les empiezo a echar dosieres sobre la mesa. Entonces, claro, el hecho de que en otros ámbitos haya corrupción o en otros partidos, evidentemente hay que investigar todo. Pero eso no puede investigar Filesa, ¿eh? Pero eso no puede camuflar, no puede servir como arma arrojadiza para impedir la investigación sobre Filesa. Sí, es cierto, sí, hay una cuestión que está clara, es decir, el que no tiene nada que ocultar y bueno, pues que investiguen lo que les dé la gana. Lo que ocurre es que es también una forma muy hábil del señor González de meter a todos en el mismo paquete, claro, cuando los que están bajo sospecha son ellos solo. ¿Cómo se puede negar los otros a ser investigados? De acuerdo, pero si el problema es la financiación de los partidos. Ya, si no se trata de negarse, pagáis. Oiga, pero el problema es suyo. El escándalo público es en Filesa, no en el hipotético. Y en otros, ha habido en otros también, que se han cerrado, que no se han liquidado, que no se han establecido. Es una jugada hábil, pero desde luego el que está bajo sospecha es el Partido Socialista, no los demás. Los demás dicen, bueno, mire, usted quiere que hagamos tabla rasa y nos estudien a todos, porque nos estudien. Entre otras razones, por la razón de Pero Grullo de que están en el poder, claro, que no es lo mismo estar arriba que estar abajo. Han estado contemplando un escándalo tras otro que afectaba sistemáticamente, o por lo menos en gran medida, a miembros de su partido y de su gobierno y no han hecho absolutamente nada. Todo lo contrario. Ya. ¿Y usted qué opina, don Alfonso? Que le veo como muy meditabundo. No, yo no opino nada. Estoy harto de este tema. Ahora, yo le digo una cosa. A mí me parece mal que televisaran lo de Rubio, pero me parecería magnífico que televisaran... ¿Pero por qué le pareció mal que televisaran lo de Rubio? ¿Por qué no televisaron el de Roldán? A ver si me entiende. A mí que lo televisen todo, es lo que quiero decir. Y que las reuniones del Parlamento deberían televisarse siempre para que el pueblo se entere y vea... Le voy a aclarar una cosa. La de Roldán es una comisión de investigación. Y eso no se puede televisar. Y la otra es la Comisión de Economía y Hacienda. Y eso sí que se puede televisar. Son cosas distintas. Vaya. Bueno, pues que televisen todo. Bueno, pues usted que haga en tabla rasa y que televisen a Fulano. Lo que televisan es el Celta, le digo, Zaragoza. Claro. Eso sí que televisan. Eso sí, eso televisan. Ya, bueno. ¿Lo va a ver usted? Lo retiro. Pues seguramente veré un poquito. Yo veré el partido. Bueno, pues muy Fila bien. Fila cero. Eso sí, con en la televisión allí, el primerito. Mire, la sanidad de Britán... Hay vestidos de Celta, los del Celta, los he visto esta mañana, con unos cuernos y unas cosas así. Sí, está muy bien. ¿Saben lo que ha hecho la sanidad británica? Entonces, dice, ¿por qué hablan un idioma latino? Dice que genera virulentas... No hubo un solo Celta en Galicia. No hay ni uno. Bueno, se lo imaginaba. Me deja que les cuente esto de la sanidad británica, hablamos del Celta, lo que ustedes quieran, ¿eh? A mí me gusta más el Celta. ¿Pues sabe usted, el Celta? Sí. Yo estoy... ¿Usted con quién va, don Alfonso? Yo voy con el Celta. ¿Usted va con el Celta? Sí. ¿Y sabes qué pasa? Cada partido... Para la contraria y voy con el Celta. Cada partido se ponen del lado de... Sí, siempre. Yo no tengo nada que ver. Fila cero y discutimos. Sí. Vamos con el Celta y con el Coruña. Sí, a ver si ya el... Con el Depor voy a... El malvado central. La esquina noroccidental. ¿Sabes lo que dicen en Galicia? Si el Deportivo de la Coruña gana la Liga, el Celta gana la Copa y sube a primera el Compostela, vamos a creer en la inmortalidad de Manuel Fraga Iribarne. Señor. ¿Qué le ha parecido, don Gerardo? Pues me parece bien, pero yo prefiero que gane el Sporting. Ah, usted, no, pero el Sporting no tiene posibilidades. Pero juega, don Gerardo. Juega, pero déjenme a mí hacer una manifestación aquí de patriotismo. Haga usted lo que quiera, haga usted lo que quiera, don Gerardo. Diga usted que sí. Claro que sí. A mí a Fraga que le surfan, yo qué quiere que diga. Usted no hace más que ganarse amigos, don Gerardo. Y luego se queja. Bueno, pues les iba... Ya no le cuento esa noticia, pero le voy a contar otra porque veo que esa no les parece que les interesara absolutamente nada. Pues si ninguno de los deberes tenía sustancia. Oiga, pues es lo que hay, lo que da... Oiga, hay una noticia con mucha sustancia, lo que da el mercado, y si no inventes usted alguna. Vamos, no me diga que comercial compañero de la celda, vamos, que eso no tenía juego para tres tertulias. Que habla de un despido anulado por... Estoy a favor del deshuesador. Del deshuesador. Estoy a favor. O sea, porque no tienen por qué retratarle deshuesando. Hombre, claro. Por Dios, faltaría más. Claro. Además, faltaría más. ¿Quieren ustedes explicarse de qué están hablando? O sea, que uno pide trabajo de carnicero para deshuesar jamones y luego le convierte... Es que es muy probable que el deshuesador estuviera hasta los cojones ya de decir, ¡niño, hazte una tapita de jamón aquí para el señorito! Te va a partir el jamón. Faltaría más, ¿eh? No, lo que pasa es que quisieron retratarle y el deshuesador se negó. Claro. Y el empresario echó al deshuesador. Claro. Y entonces el deshuesador se fue al Tribunal Constitucional y ha ganado. Hombre, pero claro, como no ha ganado, además, diga cómo se llama el deshuesador. Es que no tengo aquí la noticia esa. Que sí, porque dice, a ver, yo es que viene en letra tan pequeña, pero le leo el título solo. Hay esas gafitas, esas gafas, don Gerardo. Claro, y es que ya empiezo, y además, como viene aquí reducido a una letra minúscula. Ya. ¿Y esto de que eso es la edad? De un empleado que se. ¿Y cómo se llama? Hacer una foto cortando jamón. ¿Cómo se llama? Ya. ¿El ciudadano? Pues yo tampoco lo veo. Sí, es la empresa Resti Sánchez. Y además, ¿qué le importa cómo se llama la empresa? No, el señor, el deshuesador. ¿Y para qué le importa cómo se llama el deshuesador? Juan Antonio Fernández se llama. Lo tengo yo por aquí. Juan Antonio Fernández se llama, déjelo. Alojaron a escolares en un prostíbulo. Esto está muy bien. Tiene una gran habilidad. Dice que 150 alumnos de dos institutos de Alcalá, de Henares, y los 7 profesores que les acompañaban fueron alojados en la última noche de su viaje de fin de curso en el prostíbulo más conocido de la capital búlgara, en Sofía. Sí. A mí esto me recuerda a una película que no existe, que era un proyecto de Berlanga absolutamente genial, como todo lo que se le ocurre a don Luis García Berlanga. Esto les va a gustar. Era un argumento planteado a la acción durante el Congreso Eucarístico de Barcelona. Sí. Entonces acaban todas las habitaciones de todos los hoteles. Adivine a dónde mandaba Berlanga los obispos y cardenales. Pues claro, al barrio chino. ¿Acaso y bien que bienestar? Yo siempre he lamentado que no haya hecho esa más limpias que el oro, ¿eh? Más limpias que el oro. Había unos lupanares allí en la calle Tomador. Sí, señor. En la calle Las Tapias también. La calle Las Tapias, el Conde de Asalto, todo eso. Lo demás limpio, ¿no? Flor y grana. Lo demás limpio. Oiga, se han puesto de acuerdo ya. Y se echaron unas partidas de tute. Sí. Yo me acuerdo, Luis, la primera vez que fui a Barcelona, pues íbamos paseando por toda aquella zona para conocer todo Barcelona, ¿no? Y me llamó la atención, porque no sabíamos que estábamos en el barrio chino, y me llamó la atención porque decías, bar, habitaciones, de toda la calle, bar, habitaciones. Y la calle Robador. Yo, ¿qué sitio más animado? Hay mucho turismo. y muchos marineros. Barcelona tiene esa gracia de ciudad, por la claro. Bueno, pues muy bien. Pues lo dicho, vamos a hablar de si salimos o no salimos de la crisis. Sí, sí, que sí. ¿Que si salimos? Sí, no, pues vamos a salir entonces ya, hombre. Salimos ya directamente. Claro, sí, además. Bueno, todos los que quieran participar en el programa ya saben lo que tienen que hacer. Marcar el 442-1590, 442-1590 y nos dan su impresión. La verdad es que hay algunos indicadores que son... que apuntan a... Sí, son optimistas. Oiga, don Gerardo, que no se preocupe usted de la edad ni de lo de la cafita, que no le vaya a meter complejo. No, no, aquí sí, sí, yo de lo único que estoy preocupado es de cobrar. Ya sabe, final de mes, ¿sabe usted ya que... ese dicho que hay que dice que cuando a partir de los 40 años uno se levanta por la mañana y no le duele nada, ni tiene ningún malestar, ni nada de nada, es que está muerto? Sí. Pero le veo yo últimamente, don Alfonso, y me gustaría saber por qué, hombre, porque le considero un amigo, ¿no? Y algo por ahí le tuvo que haber pasado. Le veo con mucha desgana. Le veo como con mucha desgracia. Si le oyera si usted cantar ante la cosa corridos, pública. Si le oyera usted cantar corridos, no diría esto. No, hombre, ¿eh? No, yo lo que pasa sí, es... Sí, le veo con mucha desgracia ante la cosa pública. Sí, lo que pasa es que ya lo he hecho con mucha gana muchas veces y se cansa un poco. Sí. ¿De qué? ¿De cantar corridos? No, de la gana, de la gana. De la gana. De la gana, de echarle mucha gana, ¿sabes? Ya, por cierto, pues, ¿cuándo traemos el mariachi? Pues a darle a la guitarra. Estoy tras ello. Don Alfonso, ayer me dio para usted, recuerdo especialmente para usted, pero para todos, una simpática señorita estudiante de publicidad en Segovia que se llama Arancha. Ah, muy bien. Pero pues nada, pues devuélvase los doblados, porque en lo que no nos ha de costar un duro, no hemos de andarnos con remilgo, querido Sancho. Bueno, pues muy bien, pues lo he dicho, hacemos una pausa, llegan las noticias de las 5 de la tarde. Adiós, don Gerardo. E inmediatamente continuamos con buenas tardes, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Adiós. Adiós. Adiós. Buenos días, don Fernando.